forma de amar, que ya no eres feliz. Como un loco me vi rogándote mi amor, que te quedaras. Tú y tu indiferencia lograron siempre humillarme. Si yo todo te di, nada te faltó, a nadie amé.